Aquí comienza la Biblioteca Invisible, donde guardamos la sabiduría de siglos. Respetad los libros, ellos conocen el poder. Marco, nuestro bibliotecario, os guiará para disfrutarlos. Sed bienvenidos. Lectores, lectoras, bienvenidos a una nueva entrega de la Biblioteca Invisible, el programa de canalosera.com en el que hablamos de libros y solo de libros. Y hoy hemos reunido aquí a la vera de del braserillo que hemos puesto porque hace mucho frío. Tenemos a Coque, muy buenas. Saludos. Miriam, muy buenas. Buenas. Esta vez sí que has podido venir. Sí, esta vez estoy aquí otra vez. Y Mai. Buenas. Que es la culpable, pero también tenemos un bibliotecario virtual que ha podido venir, pero ha venido poco. Entonces, a ver si nos puede saludar. Oyentes y participantes. Lo primero de todo, quería pedir perdón por faltar a mi cita con la Biblioteca Invisible y sobre todo para que todos oyentes... Ha salido muy repetido, pero bueno... Sí, es, por si no había quedado claro. Es Javier, así aprovecho para probar el tema de la grabación de este bibliotecario virtual que el pobre se ha leído el libro con nosotros, venía todo ilusionado y a última hora se le ha fastidiado el plan. Pero bueno, nos ha dejado unos cuantos comentarios grabados que nos van a dar pie a poder discutir con él sin el presente, cosa que siempre nos dará facilidad para ganar la discusión. Sí, eso siempre. Este libro lo he elegido Mai, así que preséntalo y cuéntanos por qué. Vale, hemos escogido, he escogido El rimatista de Brandon Sanderson. A ver, lo escogí por una cosa muy prosaica. Que era que lo tenía que devolver y no tenía tiempo para leerlo. Entonces dije, pues cualquier esta es la mía. Motivo es bueno. Y nos ha arrastrado a todos a ellos. Entonces dije, esta es la mía, así me obligo a leérmelo. Y fue por eso. La verdad es que no había oído hablar nunca de Brandon Sanderson. Yo sé que es muy famoso en los lectores de ciencia ficción. Pero a raíz de decir, vamos a leernos este... Sí que empecé a oír hablar de él, además creo que ha estado en Barcelona hace poco. Sí, ahora comentamos sobre el autor, porque creo que hay mucho que comentar, porque creo que todos lo hemos descubierto, la mayoría, muy tarde. Sí, sí. No, pero de todas formas tampoco lleva tanto escribiendo. No, pero ha escrito mucho. Sí, eso también. Eso ha escrito muchísimo. Pero vamos, que lo escogí un poco por obligarme a leérmelo y poder devolverlo. Pues ya que lo has sacado, vamos a hablar del autor, a ver qué nos decía Javier sobre Sanderson. Lo primero que me gustaría decir es que no había oído hablar nunca de Brandon Sanderson en mi vida, pero mirando por internet, pues casi que debo ser de los únicos o de los pocos lectores de ciencia ficción o fantasía que le ha pasado esto. Porque no digo no haber leído un libro suyo, digo no haber oído antes su nombre, al menos conscientemente. Es cierto que me suena La Rueda del Tiempo, pero bueno, como la saga no la inició él, probablemente lo que me suene sea más los primeros libros, los del el escritor original. De todas maneras, tampoco la he leído. Yo sí que lo conocía, pero hace pocos meses, por culpa de Violeta, que, sí. que ha estado aquí también en la biblioteca cuando hicimos el de Harry Potter. Mm. Ella se puso muy pesada en su podcast con que si solo tenías que leer un libro en tu vida tenía que ser El Antris, que es el primer libro de Sanderson, y al final un día lo vi en Amazon de oferta a 1 euro y dije, pues mira, me lo pillo y lo leo. Estaba de oferta para el Kindle, yo siempre voy buscando las ofertas esas sí. que pone Amazon porque merecen la pena, y el libro me gustó bastante, era muy original. Luego me metí a leer el Imperio Final, creo que se llama, y me gustó mucho, es el libro de Sanderson. Y cuando tú dijiste de leer El Rimatista, dije, pues mira, voy a ver otro tono. Y tienen, los tres libros tienen tono completamente diferente. Yo los otros no sé. Yo de todo lo que he leído de Sanderson es el que más me gusta. He leído dos, voy por la mitad de ese, es el que más me está gustando. ¿Pero cuál? El Imperio Final, sí. Yo, respecto al autor en sí, confieso que tampoco lo conocía, pero lo que se me pasó por la cabeza mientras lo estaba leyendo y conforme llegaba al final es ¿quién es este señor? ¿De dónde sale? Y por favor, ¿qué más ha escrito? Porque quiero leer algo más. Pues yo te aconsejo El Imperio Final. Lo malo es que es un libro largo, o sea, es un libro de los que no acaban, trilogía mínimo... pero el primer capítulo, el que está leyendo ahora Coque, no sé, ¿lo has terminado o no? Estaré por la mitad o no, así. Pues es un libro que no tiene nada que ver con este, no. O sea, tiene un tono muchísimo nada. Más adulto y es una pasada de libro, es una auténtica pasada. Este es tiene un tono pues bastante juvenil. Más juvenil. Este, además, por lo poco que yo he leído en internet, quería escribir para un público adolescente. Sí. Aunque sí que es cierto que este libro lo puede leer el público adolescente, nosotros con cierta edad ya. Creo que es un buen libro para empezar la gente joven a leer ciencia ficción. Pues mira, vamos a empezar con las primeras impresiones. Bueno, de Sanderson, vosotras no habíais leído nada antes, no, ni todavía no. Pero Miriam ya la veo que se va a ir a la biblioteca. Sí, sí, por supuesto. Hombre, yo he de decir que cuando saque la segunda parte de este, porque tiene pinta de que va a haber más. Hombre, tal y como acaba, debería, por eso. Más que nada. Sí que me gustaría leerme la siguiente parte, a ver qué es lo que pasa. A ver qué pasa al final. Sí, es uno de los defectos que más le veo yo a este libro. A ver, ¿qué nos dice de la primera impresión? Es un libro que me ha agradado. Lo he pasado muy bien leyéndolo, aunque no deje de ser un libro juvenil, con personajes un poquito planos, ¿vale? No lo digo como algo malo, que conste. Es literatura juvenil, y como literatura juvenil que es, pues está muy bien. Si alguien con 40 años la cosa le chirría, a lo mejor el problema no es del libro, es ya del lector, ¿vale? Que no es el lector objetivo del... Pues sí, es lo que... Creo que decías, es una novela muy juvenil. Sí, porque ves venir ciertas cosas ya y sí, lo que dice de los personajes es verdad. Joel y Melody son como muy planos, sobre todo Melody. O sea, no, me parece... Ahora luego hablaremos de los personajes, sí. Lo que pasa es eso, es yo creo que sí, que es el tema, o sea, el opinar sobre un libro que no eres el objetivo, el libro al final va a acabar perdiendo. Yo le veo todos los tropos, todas las características de los libros de juveniles, de lo que en Estados Unidos llaman young adult, que los he visto sobre todo en las versiones de películas de Crepúsculo, Divergente. Todo ese tipo de literatura. Que estoy cansado de verlo, entonces no me llama. Están los guays, están los menos guays, está el que no es guay y quiere ser de los guays, y entonces me aburre un poco. Entonces ese no es ya que sea juvenil, es que es muy americano, muy sí. Estoy en el instituto y quiero formar parte de los que son guays. Pero claro, también refleja su sociedad, la sociedad americana. Pero que no la refleja criticándola. No. Bueno, algo de crítica sí que hay. Algo de mira, los guays son los privilegiados y tal. Pero no se ve, no cuestiona ese privilegio. Sino, no, yo quiero ser de los guays. Yo quiero ser de los que molan. Y eso es lo que a mí no me gusta de ese tipo de literatura juvenil, americana. Mm. Eso es lo que no me echa mucho para atrás, ya no por edad, sino por ideas mías, que no me gusta. Si planteara, y yo creo que Brandon Sanderson, por lo que le he leído, por lo que he leído sobre él, sí que podría plantear una cosa así. Y algo hay, pero no acaba de profundizar, quizá porque es un primer libro y porque prefiere ir primero a establecer la ambientación y el esto, igual quizá ya lanzarse más a la piscina de cuestionarse un poco cómo están montadas las cosas en esa ambientación que prepara y tal. Pero por de pronto este libro, bueno, yo lo digo ya que... No me ha gustado. O sea, hay cosas que no he conectado. Pero quizás lo que dice Javi, que es más por edad que por el libro en sí. Miriam, una primera valoración. Nada, aquí es lo plano de los personajes y de que no amplíe un poco más el mundo en el que está, pues es una dimensión tizoidal. Está justificada. A mí no me ha importado tener eso porque realmente he pasado un buen tiempo leyendo el libro. Sí que es cierto que muchas cosas no las entendía, pero es que no he necesitado saber más. El libro me da lo que le pedía en ese momento. Una lectura más profunda, habiendo profundizado más en los personajes, en lo que estaba pasando, abrir un poquito más las puertas de ese mundo del que no sabemos nada, porque yo la guerra esa a mí no me queda bien clara. No. Pues ni la torre de Nebrax. Pues lo que pasa allí. Realmente me da igual. Que hay una continuación y ahí ya profundiza un poco más, pues bueno, pero de momento este libro, como un libro autoconclusivo, que en realidad parece que no lo es, porque es que no, pone hombre, fin no de la quieres, primera parte. Hombre, es que de hecho no acaba. A mí yo la única pega que le pongo es que no acaba. Claro, pero eso es porque yo creo que este ya tenía pensamiento de hacer dos más. Sí, pero a mí eso me molesta. Ya. Por defecto, en cualquier tipo. Pero... Un libro lo empiezas y lo acabas. Si luego puedes continuarlo, me parece bien. Pero tiene que ser una historia cerrada. Aquí no hay una historia Pero cerrada. Fíjate, si cogemos el título en sí, el ritmatista, sí. Te ha presentado, bueno, a los ritmatistas en general, sí. El personaje principal no es ritmatista, pero quiere serlo. Y en cierto modo, al final, consigue serlo, combinado con otro personaje. y ya está, habla de él y sí, punto. Pero que la historia principal no acaba. O sea, no hay una... Por ejemplo, tú te coges el primero de Harry Potter y te cuenta una justo historia que empieza y sí, acaba. Sí, claro. Te coges y el segundo. El primero del rey, de medio rey, y empieza y acaba. Luego puede continuar, porque siempre hay personajes que puedes desarrollar, pero aquí no. O sea, aquí ni siquiera, digamos, la trama principal detectivesca, que es el hilo argumental, ni siquiera la terminan, porque te dejan abierto que hay un villano superior a ese. Te lo dejan muy claro desde que no han descubierto al principio. Estoy viendo que spoiler no vamos a hacer, porque estamos aquí todos con pies de plomo. No, spoiler, sí que hacemos. O sea, en estos programas tenemos que hacer spoiler. Desde ya que hemos avisado. Si no, se nos acaba enseguida. Me ha gustado, sí. Ya, ¿por sí qué? Ah, no sé. La alegría, sí. Así que yo creo que a mí particularmente me ha resultado muy fácil de leer, muy, sí, pero comparado con otras cosas que he leído de Sanderson, se me queda un poco, quizá porque es demasiado juvenil y porque no acaba. A mí lo de que no acabe, tampoco, la verdad es que el Imperio Final no acaba, pero cierra más la primera historia, para mi gusto. Pero yo creo que tampoco la cierra para que el siguiente lo leas, o sea, claro, te deja ahí la miel en los labios. Pero eso no me tiene por qué parecer bien. Ya, pero ya. Es que en las últimas páginas medio presenta, sino muestra un personaje nuevo que no te hablan nada de él, sino que te dicen, ¿y una figura pelirroja? Algo así, no me acuerdo, ya hace 3 meses que me lo leí. Una figura pelirroja que parecía no sé qué, se acercó hacia tal, que parece una persona importante. Es alguna ritmatista. No, Melody no. La pelirroja es Melody. No, pero otra persona. No sé si era pelirroja, ya he dicho que hace un mes que me lo leí. Pero alguien, una mujer, se está acercando a ellos justo cuando han terminado el combate del claro, este. No, pero te da y lo deja ahí. No, pero te da a entender que es una de las otras justo, alumnas. Justo, sí. Te lo da a entender. Ya está. Claro, pero... No te dice quién es. Entonces deja ahí como... Es como si me dejaran la escena a no, corte, pero, pum. Ahí ejemplo, termina la historia. Esa escena he deducido, más que nada porque es el duelo final, que están todos los rimatistas en la melee, no sé qué, y quedan ellos y dos más, y no, que es la última alumna. Cuando ya han terminado el combate, el que han ganado y tal y cual... Spoiler a lo bestia. Uy, qué raro que los protas ganen. Pero sale otro personaje que se encamina hacia ellos. Y ya está. Y ahí lo dejan. Le digo que me lo leí hace un mes. Ahora, como no sea eso, pero sí. Era algo, o sea, te dejan la escena a corte, sí, no, a corte bruto. Mira, lo estoy leyendo sí ahora porque se ha ido. Vas a leer las últimas páginas de. Venga. Eso lo hice con el otro. Sí. Mira, dice, todo el campo de juego estaba vacío, solo una última figura vestida con el rojo de la aritmática se dirigía lentamente hacia las puertas. Era una chica. Yo entiendo que es una alumna. Pero te lo dejan ahí. Claro. Pero bueno, no, sé. No vamos a darle más vueltas a ese final. No, pero vamos. Que creo que las dos opiniones están claras. Sí, sí. A ver, si sí, te deja... Que a mí, por ejemplo, me deja mucho con la mira en los labios saber qué pasa en la Torre Nebrás. ¿Quiénes son los olvidados? ¿Quiénes son esos tizoides salvajes? Yo eso no lo critico. Eso me parece bien. Tú has creado una ambientación y puedes luego desarrollarla en otros libros. Lo que no me gusta es que la historia principal, o sea, el sí, villano lo principal, de quién es el malo. No me lo acaben. Creo que las referencias a Harry Potter en este caso son muy obvias. No, Snape no. No, al final... Porque Snape era bueno y este no es bueno. Claro, es que... Pero, bueno, aunque tenga ahí un poquillo de que no se sabe al final, al menos no es el villano, o sea, no es el que ha cometido el asesino. Pero no lo es porque el autor dice que no lo es, o sea, claro. Es un poco porque sí... Y quizás es tirar un poco del mira, o sea, es jugar a la trampa, este es el malo. Pero uy, resulta que este no es el malo. Claro, me refiero que eso mismo pasa en el primero de Harry Potter, claro, que acusan a Snape de ser el que está ahí pretendiendo robar la piedra filosofal y no. Los primeros. Sí, bueno. Bueno, también. Pues vamos a hablar de magia, a ver qué nos dice Javier. Lo que más me ha atrapado ha sido toda la parafernalia que se monta el autor con respecto a los duelos, las defensas, con esquemas en cada capítulo de cómo se dibujan, consejos prácticos, etcétera, y la descripción de los duelos. La sensación al leerlo fue, salvando un poquito las distancias, lo que experimenté con los entrenamientos del juego de Ender. Aunque, claro, es cierto que allá había chorrocientos momentos así y en el rimatista solamente hay un par de duelos. Si la cosa se alargase, pues a lo mejor ya se le veía las costuras y la comparación pues ya no sería tan... Creo que estoy bastante de acuerdo y además es algo que, bueno, Coque, que está leyendo el siguiente. Sanderson es muy fanático de la magia en la literatura. Y él tiene incluso en un blog las reglas de la magia, uh-huh, en las que él define cómo debería ser la magia en la literatura. Porque siempre tiene que haber, digamos, una acción-reacción o unas consecuencias o un coste para cada acto mágico. Y en cada uno de sus tres libros, el tipo de magia que describe es diferente y está muy clara las reglas para que el lector las conozca. No conoces la totalidad, pero sí que ¿qué necesitas en este caso para hacer magia? Pues en este caso necesitas una tiza y unos poderes personales, pero además unas capacidades de hacer unos dibujos. Necesitas matemáticas. ¿Eh? Sí, eso sí. Y dibujo técnico. Sí. Sí. Sin reglas, pero dibujo técnico. No, y artístico. Y artístico, sí. Sí, bueno, sí. También es importante el artístico. Sí, pero le da menos importancia al artístico que al técnico. Pero eso se lo dan los profesores, sin embargo descubrimos que el artístico puede ser muy importante. Sí. Y es algo que está muy bien. A mí no me ha gustado que vaya con matemáticas. La tiza sería como el foco de la magia, el vehículo para hacer magia. Sin eso no puedes hacer magia. Y luego ya los conocimientos para reforzar un poco lo que se sabe y tal. Lo que, o sea, no sirve con hacer un círculo, tienes que hacer un círculo perfecto. No sirve con hacer un... a lo más perfecto posible. Justo, no sirve con hacer un garabato, sino cuanto más bonito sea el garabato, más vivo está el este, como se demuestra con Melody. Yo lo que pienso de y ya con lo que me han dicho ya me lo has corroborado. Este hombre se debe de pasar todo el día pensando en magia, en cómo tiene que hacer magia, las reglas, tal. Y menos en el libro. Con el Imperio Final no me pasa esa sensación. Se ve que ha hecho una magia. También es de magia simple. No es una magia explosiva. No es. Yo estoy muy acostumbrado a Dungeons and Dragons, por ejemplo. Claro. Y ahí la magia es super. O sea, hay de todo, pero. O sea, hay control mental, hay magia de sonido, por ejemplo. Pero también hay de fuegos artificiales, por así decirlo. Y él no se ve que no le gusta ese tipo de magia, la prefiere hacer más sutil. En no voy a parar de compararlo. El Imperio Final me gusta como lo ha hecho, pero aquí me aburre. O sea, yo lo veía y es como, esto es como Pokémon, pero aburridísimo. O sea, yo me imagino, lo has comentado tú antes, la gente en el suelo dibujando circulitos, haciendo tal, y digo, ¿se puede hacer un combate más aburrido? Ojo, es que parece simple, porque en realidad círculos y líneas, pero te lo pone que parece complejo al final. De hecho, cada capítulo empieza con un tipo de defensa que dices, madre mía, aquí lo que tú has dicho, las matemáticas. Sí, ¿eh? Es que hay que pensar para dibujar, no es hacer líneas así al uso y ya está. No, porque sí, además sí, te dices si lo que he dicho, el círculo, o sea, no es que solo sea hacer un círculo, yo hago un círculo y prao, no, es hacer un círculo lo más perfecto posible. Justo. Porque en el momento en que te falten 3 milímetros, ahí donde te faltan esos 3 milímetros, ya tienes un punto. Pero, y es que además aquí ha muerto gente profesional, gente que se dedica a esto, ha muerto gente por no hacer... Rismatistas, no pensé. Rismatistas. Sí, parece que estés hablando de gente real, haciendo círculos en el suelo. Rismatistas. Ha muerto gente porque le ha atropellado el camión que pasaba por la... Ha muerto alumnos expertos por no hacer... Por hacer mal un círculo en el suelo. Un círculo. ¿Qué os pareció a vosotras esa magia? A mí no me gustó. Ay, a mí sí. A ver, no entendí nada, pero nada de nada. Y conforme empezaba los capítulos y me planteaba los dibujos, al principio los leía, pero luego decía, Miriam, vamos a ver, ¿qué estás leyendo si no te estás enterando de nada? Ya las pasaba, pero no sé, me parecían entretenidas. Sobre todo porque no paraba de pensar, digo, este hombre, ¿qué cabeza tendrá para crear tantas reglas, tantas normas? Quizá no nos quede claras al leerlas, pero parece que en su cabeza tiene todo un orden y una perfección. Y las técnicas que te plantea ahí, que son de la batalla de no sé cuándo, de la que habla el personaje principal al principio, de una batalla que hubo, sí. Parece súper épica y tal, y dices, madre mía, o sea, yo quiero aprender. Claro, pero a mí todas estas... A ver, a mí me gusta la magia porque es magia, porque no tiene unas reglas, porque no viene de una cosa que yo tengo que hacer así, así y así, o sea, por eso a mí me gusta la magia. O creo que a todos nos gusta la magia en principio, pero es por eso, porque no hay reglas, o sea, no hay reglas, existen unas reglas de la magia blanca, la magia negra, no sé qué, del bueno y del malo, pero no es yo voy a tener más fuerza si mi círculo mide los 3 milímetros que tiene que medir cada cosa. Eso es lo que a mí me tira, también porque a lo mejor yo las matemáticas y yo no nos llevamos bien y es un poco de que me están intentando enseñar. No sé. A mí me gusta más una magia tipo la de Harry Potter, la de Dungeons and Dragons. A ver, lo que pasa es, yo creo que lo que quieres decir es que no explican tanto las reglas de la magia. Siempre tiene reglas, siempre. Sí, pero no tan exacta, en unas no historias tan en otras siempre te explican, sí. Pero aquí, claro, es lo que dices tú, la tiene tan delimitada, que es que se ha pasado días, meses, sí, y años, yo creo, haciendo círculos, haciendo no sé qué, y esto lo puedo hacer sí, acá. Sí, pero me refiero, si yo me voy a, yo qué sé, a las crónicas de Sanara, uno de los protagonistas tiene magia porque tiene tres bolas que son mágicas, y no hay más explicación, son tres bolas mágicas, y ahí no hay, o sea, no me puedes rebatir. Son mágicas y punto. O sea, en este caso no, en este caso es... La tiza es la que me da, bueno, aparte de lo de la acogida, es lo que me da la fuerza para hacer el dibujo. El dibujo tiene la fuerza que es mágica, pero tiene magia, ¿por qué? Porque yo he hecho un círculo con 9 puntos anclados que tiene no sé qué. Hostia, lo que tú has dicho. Pero es que aquí hay un planteamiento diferente de la magia, porque no es para hacerte la vida más fácil. Al contrario, las personas que tienen esa magia están ya condenadas a estar, a ser soldados, sí, a ser soldados, sí, eso sí. No tienen una libertad que pueda tener otras personas. De acuerdo que tienen un montón de facilidades, ganan sí, mucho dinero, unos privilegios, pero tienen. Pero en realidad es que si lo piensas fríamente no son del todo libres y muchos sí, de ellos no lo quieren comenta. Estar ahí. Melody lo dice que qué pena ser rimatista porque tiene que estar toda la vida estudiando, luego 10 años siendo soldado y luego ya es cuando será libre, si llega a sobrevivir a Nebras. O sea, creo que el primer libro de los que hemos tratado en la biblioteca que tenemos tan bandos claros sobre... Porque a mí la magia de este libro me ha encantado, es lo que más me ha gustado. Sí, creo que soy la única que no le gusta. No, a Coque tampoco. No. Yo la veo muy aburrida. Yo la veo gente en el suelo dibujando círculos que están muy complejos, que están muy bien, que están todo muy bien pensado, y luego ves Pokémon o bichitos andando para allá y haciendo pliqui. Claro, pliqui. Pero es que me... Pero estoy haciendo así con los dedos que no me veis, pero que es que... Y borrando tiza, es que lo que hacen es borrar tiza. Sí. Luego va saltándose esas reglas, que el propio autor ha trazado y ha hablado, las va saltando, incluso si tú describes un combate así, bueno, hay un momento que dice que hay un glifo, hay un dibujo que si lo haces, entonces los tizoides, que son los bichitos, pueden atacar a seres humanos sí, y pueden hacer daño a seres humanos. El glifo de desgarramiento. Claro, y claro, entonces tiene que ir haciendo esas cosas para hacerlo un poquito más interesante. Y aún así lo sigo viendo aburrido, porque siguen siendo trozos de tizas. Sí, porque además nos enseña que los tizoides Melody, claro, que son súper elaborados, no sé qué, muy artísticos los unicornios y tal, y son súper fuertes, pero por ejemplo los malos, los tizoides salvajes, no tienen ni siquiera forma, van cambiando de forma. Dice que es como que tiemblan, que no sé qué. Hay cosas y que son mucho más que no te dicen. Entonces yo, por ejemplo, yo me planteaba una pelea entre magos y me decía, coge una pistola, pégale un tiro y ya se ha acabado con el mago. Sí. ¿Qué haces una barrera de fuerza para atrás? Vale, malo al final. No, pero es que aquí no tenemos duelos de magos humanos. Aquí no tenemos en realidad, o sea, los duelos que hay son deportivos. Son combates deportivos. Sí, sí, porque sí. El verdadero combate justo es contra tizoides salvajes. Que se supone que no hay humanos no detrás hay humanos de ellos, manejándolos. Se supone. Entonces, claro, no te sirve un arma claro. tradicional. Sí, pero necesitas utilizar esa magia, no hay otra manera. En lo que tú has de dicho de disparar, sí que es verdad que Hardin barra un olvidado dispara contra el profesor Finch. Sí. Claro, pero porque es el, digamos, el delito humano. Claro, para ser humano no tiene ningún sentido utilizar ritmatia, porque, claro, es eso, son bidimensionales. Claro. Pero a mí la idea de tener un enemigo bidimensional y las escenas iniciales, cuando, sobre todo, el tercer asesinato, el que deja escrito cómo lo han matado, el me parece William. Magnífico, no, una escena muy buena. Y luego hace una cosa, claro, ha descrito combates que son gente que se sienta en el suelo a dibujar, pero luego cuando es el combate, digamos, decisivo, no el final, no el deportivo, sino cuando va contra el malo, ahí empiezan a hacer florituras. Incluso el profesor empieza a dibujar a dos manos, empieza tal cual, el otro... Pero sigue dibujando en el suelo, o sea, básicamente es lo mismo. El otro con el bastón empieza a hacer círculos, entonces, bueno, parece un poquito más interesante. El bastón, no, con una escopeta. Sí, con una escopeta, la escopeta, sí. Claro, pero es que estamos en las mismas. Cuando hace falta, hasta ahora lo que hemos visto es una escuela. Entonces estamos viendo cosas básicas. Cuando pasamos a la vida real, lo vemos más complicado. A mí, ya digo, el tema de la magia, y por no darle más vueltas, no, a mí, yo estoy con Miriam. Falta una cosita que quisiera comentar para Dale. Que veáis que en realidad es muy épico. Y es esa quinta línea ritmática que descubre el padre, que descubrimos que afecta al sonido. Y dices, sonido. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué fin tiene esto? ¿Cómo, sí, cómo el sonido va a afectar? ¿Y qué ha pasado durante todo el libro? ¿Por qué no nadie ha oído a la gente que ha sido atacada? Ayuda. O sea, esa línea al final para cualquier ejército es muy útil porque vas a atacar en silencio. Nadie les es una runa de silencio. Nadie les espera. Nadie va a acudir en ayuda original. De nadie porque no se les oye. No, lo raro sería por qué se ha perdido eso en el tiempo. No se ha perdido, es que lo descubre el padre de Joel, pero no termina de explicar. Es que no sabemos el origen de la rimática, no sabemos. Es que no te lo explican. Sí, es que hay más líneas. A mí el hecho de que no expliquen de dónde viene y que es algo que se está redescubriendo, eso pasa continuamente con muchas cosas, digamos, culturales, y en esto pues se puede haber perdido por mil cosas. Puede estar, lo hemos visto en textos mágicos, en historias, de que se ha perdido porque era demasiado peligroso, se ha perdido porque... lo que sí, fuera. No, pero es que, por ejemplo, tampoco te dicen realmente de dónde viene la rismática, es porque que, te dicen que de repente el rey no sé qué... Claro, no, pero que el rey no sé qué era rismático, así de repente. Y no te dicen, perdona, o sea, esto viene de algún sitio, explícame de dónde, dime algo más. Bueno, ya creo que con la magia ha quedado claro que tenemos dos bandos. Hemos finiquitado. Nos gusta y no nos gusta. Y luego una cosa de la que yo me había olvidado y que el mensaje que me mandaba Javier... lo comenta, y es el tema de la religión, de cómo plantea la religión en la historia. También me ha parecido curioso el hecho de que Sanderson utiliza la religión de una manera un poco extraña. Tiene mucho peso desde el principio, y ya cuando iba por la mitad del libro, pues me puse a profundizar sobre el autor, y resulta que es mormón, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que eso en sí no es bueno ni malo. Pero me resultó curioso, porque Sanderson no crea una nueva religión, sino que tergiversa un poco el cristianismo y lo relaciona con seres sobrenaturales y con dotes sobrehumanas o místicas o algo así. Que vamos, que de un escritor ateo no me sorprendería, pero no sé si esto se podría considerar blasfemar. Pues sí. Esta mañana lo he hablado yo con Antonio, porque me he puesto a buscar quién era Brandon Sanderson en el coche viniendo, y justo se lo he dicho, digo, me llama mucho la atención que una persona mormona, que se supone que tienen como una religión... más estricta. Más estricta. Primero, que escriba sobre ciencia ficción, que es todo muy lógico, todo tiene un porqué y se busca ese porqué, y escriba ciencia ficción y encima sea eso, sea mormón. O sea, me ha llamado muchísimo la atención. Hombre, tampoco hay... tiene por qué ser mormón practicante. Claro. O sea, sí, en teoría nosotros somos católicos y aquí más de... No, yo no. A la iglesia vamos poco. No. Digo, en teoría. O sea, si te catalogaran desde fuera por dónde estás... Claro. Pero no te... Es curioso, pero casi... Salvo alguien que se haya expresado públicamente, siempre lo asocian a dónde ha nacido. Sí, sí. Eso sí. Entonces, hombre, por cómo escribe, muy, muy, muy seguidor de los preceptos religiosos, no parece que sea el hombre. Hay un momento que nombra a Jesucristo, creo. ¿Me suena? No. Y luego hace ¿Jesucristo? Santo a Galileo. Y Euclides. Sí. A Euclides. Apóstol. Apóstol. A Jesucristo creo que no se nombra. Pues es que en su acogida, en la acogida que hacen de Joel, en la segunda acogida, estoy diciendo acogida y no sé si era acogida, pero vamos. Lo he dicho, Jesucristo igual ni sale. Dicen que el santo Euclides, la cabeza del santo Euclides con los engranajes, se gira para ir a la cámara donde se tiene que entrar Joel. Ajá. Hombre, el libro es más que religioso, es matemático. Sí, sí. Sí, por eso yo creo que me tira tanto para atrás, porque a mí las matemáticas no... ¿Qué opináis de la religión, Miriam? A mí es que toda esa parte de... No sé si se llama la acogida, ahora mismo tampoco lo recuerdo. Yo creo que sí. Lo bautizamos así. Pues sí, la acogida. Cuando van los niños al cumplir años... Para describirlo, es a ver si tienen magia o no. Los llevan... Sí. En vez de hacer la primera comunión, los llevan a la iglesia... Y entran en una sala y les dicen, ¿tú tienes rismatia o no tienes? Esa parte me ha parecido muy, muy ambigua en el libro, en plan de, no sabes si al final existe un ente superior que les da los poderes o realmente están sugestionados y no sabemos cómo surge la rismática. Sí, es acogida. O sea, porque el párroco que le toca al protagonista es bastante... ambiguo. Cabroncete. Sí. Porque lo deja tirado porque estaba de obras. Sí, verdad. O sea, no le deja hacer la acogida porque está de obras. Y realmente la acogida no nos... O sea, es lo que tú dices. No nos terminan de explicar porque Joel lee en un libro algo de un ente que tiene que dejarle entrar la persona o no sé qué. y cuando él está ve algo, pero no te terminan de explicar si realmente es que entra dentro de él, le da de alguna forma los poderes. De hecho, como él, cuando sale y descubre que no ha pasado nada, creo recordar que tiene una conversación con Melody y Finch, y ellos dos se miran un poco diciendo, pues no ha pasado. Dos sí que han experimentado. Sí, es que es algo que de lo que no pueden hablar. Claro. O sea, los ritmatistas no pueden contar lo que ha pasado. Te lo dice más al final. Es que, como me lo terminé ayer, lo tengo fresco. Te lo dice más al final, que realmente él ha hablado con los no ritmatistas y que le dicen que ellos no vieron nada, no vieron ningún monigote, ni no vieron nada. Y cuando ha ido a hablar con ritmatistas, no le han dicho de eso nada. No hablan. Ni siquiera Melody. Además, creo que la frase es así, ni Melody. O sea, que parece ser que sí que algo sucede, hombre, evidentemente, pero ahí está. Al ser el protagonista y sabemos que hay cosas raras en su acogida, lo dejan caer. Y ves, ese es el tipo de cosas que no me importa que no me cierre el libro. O sea, a mí ese tipo de cosas entiendo que se queden abiertas. Es decir, bueno, si vendo y puedo hacer una secuela, bien. Y si no, bueno, pues ya rellena el lector, puede rellenar los huecos. Sí, como sea. Claro, a mí me da, por ejemplo, la sensación de que hay algo más detrás del no querer que el protagonista fuera a la acogida. Puede ser. Y al final, pues acorralado, pues tiene que... Sí, porque además el malo, el que está en Alizar, en el profesor, le dice, no entiendo por qué no te han querido como ritmatista. O sea, y te da a entender que el protagonista Joel tiene algo especial que... Porque además sabe más de ritmática que un propio ritmatista. Sí, pero claro. Eso lo sabe porque es un fricazo de la ritmática. Sí, total. Y luego el mezclar, porque mezcla religión con la magia, con el hecho de tener magia. Eso no me gusta. Una cosa es la religión y otra cosa es la magia. Que a veces se interlaza, pero no tanto. O sea, puede marcarse muy bien lo que es magia y lo que es poderes divinos y poder, un poder que te lo da alguien, que te lo presta alguien, un ser divino como un dios, o un poder que está en ti mismo y eres tú el conducto de ese poder. Por eso decía yo que es un poco ambiguo, porque no, claro. Hay un salto de fe. Ahora bien, ¿quién lo hace? ¿Ellos o nosotros al leer el libro? ¿O los no ritmatistas? Creer que hay algo ahí, no sé. Claro, pero sí que lo mezclan mucho porque te dice el párroco de Joel te dice que es el propio maestro el que decide o no decide, que el maestro se supone que será Dios. Claro, es que no. Yo creo que a mí la impresión que me da es que la religión está construida alrededor del poder. O sea, lo que ha pasado siempre con las religiones es que alguien alrededor de una creencia ha creado una religión para medrar. Mira, alrededor de una paloma a la que se montó. Entonces, en este caso, la impresión es que alrededor del poder de la ritmatia ha crecido una religión para darle sentido a muchas cosas de las que ignoran. Como lo ignoran, es algo que por lo que te trasluce, ni siquiera los maestros saben de verdad de dónde viene, o sea, saben manejarla o creen que saben manejarla, pero no saben por qué. Pero es lo que a mí no me acaba de convencer, que mezclen ciencia con religión, con magia. Pues a mí es lo que más me gusta del libro. Sí, lo puedes mezclar, pero no como que la religión forma parte de la ciencia, o sea, la ciencia es casi anti-religión, en el sentido de que al explicar las cosas... No porque haya un porqué, sino porque hay que explicarlas y esto es así. O sea, sale el sol todas las mañanas porque los cuerpos celestes tienen una serie de movimientos tal cual. O llueve porque cae un rayo porque las nubes se llenan de electricidad tal. Y no porque tienes que creerte que hay un ser que lanza rayos. Es lo que ya digo yo, que es anti-magia o anti-religión. Pero eso, digamos, en Tierra 616, pero en el mundo de la ritmatía... esa ciencia puede estar mezclada con la religión, o sea, puede estar dando una explicación a un hecho que ocurre. O sea, hay un hecho que ocurre en este mundo que nos plantea el autor, y es que dibujos en el suelo cobran vida. Entonces, eso hay que explicarlo, y la ciencia y la religión se mezclan en la manera de explicarlo, porque no tienen una explicación, digamos, no la conocen. La impresión que me da el autor es que no la conocen. Yo, tal como lo veo, la ciencia al servicio de la religión deja de ser ciencia. ¿Por qué los muñequitos se mueven en el suelo? Porque hay un tío que le da poderes. ¿Por qué le da poderes? Porque sí, no es ciencia. Sí, no, hombre, no es ciencia porque todavía no lo ha averiguado. Hay cosas que la ciencia todavía no ha podido explicar. Y en este mundo eso no lo ha podido explicar la ciencia. Se supone que hay unos científicos que seguirán investigando el por qué pasan las cosas. No, lo hará el protagonista, seguro. Y si no, siempre lo hizo un mago. Sí. Lo hizo un mago. Es la mejor explicación. Los Simpsons nos enseñan filosofía de vida. Sí. No, los Simpsons no, Lucy Lawless. Lucy sin ley. Eso, Lucy sin ley. Vamos a ver qué nos dice Javier de los personajes. Bueno, yo creo que con esa parte que estamos tan en desacuerdo que mola. Por otra parte, lo que más me ha molestado es que sigue un esquema tal vez un poco sobado. El niño huérfano con dotes poco habituales, como Luke Skywalker o Harry Potter, que acaba un poco por accidente profundizando las artes místicas. Llámale la fuerza, llámale el dragón en la película de Excalibur, llámale la Ritmania. Y todo esto de la mano de un mentor. Bueno, lo que es cierto que aquí el mentor es un personaje un poco despistado que ejerce como mentor inconsciente, más bien. Pero bueno, como decía antes, si un chaval que se lee este libro no tiene el bagaje literario que tenemos nosotros, pues a lo mejor esto tampoco es algo catastrófico, ¿no? El hecho de que esté un poco repetido. Claro, le está presentando a una nueva generación otra vez el viaje del héroe. Por enésima vez. Para nosotros. Claro. Es que está difícil. Bueno, para nosotros, para toda la humanidad, o sea. No, pero me refiero para los que. Es lo que dice Javier, para los que ya hemos leído bastante. Claro, como iniciación. Pero, por ejemplo, mi sobrino que tiene 8 años, si se lee, no se lo va a leer ahora, pero cuando se lea este libro será su primer libro sobre el viaje del héroe. Bueno, será el segundo. Yo estoy en desacuerdo porque creo que no es, ya no predecible, sino no es, no copia esos esquemas que en cierto modo no lo copia, porque yo conforme estaba leyendo digo, ay, el libro se llama El Ritmatista, que es lo que he dicho, digo, madre mía, el protagonista al final va a adquirir un mogollón de poderes. Y va a ser el más, el niño elegido, Harry Potter, ¿vale? Que de repente va a hacer magia. Pero hay un momento en la novela que dije, no, esto no es igual. Y voy a leer otra cosa, que es cuando él, después de la acogida, no le pasa nada. Sentí muchísima pena por él, porque fue como sus sueños rotos. O sea, además es que él le debía el poder haber tenido esos poderes, se lo debía a su padre, se lo debía al profesor Finch, a su familia, a su madre que estaba ahí trabajando. Y de pronto, no. Se rompen los platos, todos los sueños al suelo, y a partir de ahí es cuando ves que el personaje va evolucionando de una manera diferente. Al final se tiene que conformar con ejercer de ritmatista con la ayuda de otra persona. O sea, no es ese personaje épico que me esperaba. Que consiguiera lo de ser ritmatista sin la acogida. Que de repente sus círculos y sus tizoides funcionaran de verdad. También. Yo también estoy con Miriam en que no es. Yo he visto historias más populares y mejor tratadas que siguen el viaje del héroe de forma más obvia que lo que hace Sanderson aquí. Aquí, de los tres libros que he leído de Sanderson, es el que más se acerca a Campbell, o sea, el que más se acerca al viaje del héroe típico, pero aún así no acaba de ser exactamente así, porque no tiene un mentor clásico. O sea, casi él es más mentor del profesor Finch que el profesor Finch de él en muchos momentos. No tenemos personajes tan marcados como los tenemos en El Señor de los Anillos, que es un viaje del héroe muy arquetípico, o incluso en Harry Potter. De hecho, a mí me recordó más a Harry Potter, pero digo, no ha hecho como... No sé si habéis leído o habéis visto la película de Percy Jackson. Sí. Percy Jackson es una exploitation clarísima de Harry Potter, que sigue los mismos esquemas prácticamente casi tal cual del viaje del héroe y de Harry Potter. Aquí no. Sí, pero aquí, es que en este caso de Percy Jackson es que es héroe, es que es hijo de un dios. Es un semidios. Entonces... Aquí, sin embargo, yo creo que Sanderson quiere, al ser un libro infantil o juvenil, tú tienes que hacer que el lector se sienta más cómodo que cuando es un lector. A un lector adulto lo puedes incomodar más en el tipo de narración. O sea, puedes intentar darle algún giro que le sorprenda, pero al lector juvenil no puedes echarlo del libro en la página 200 porque hagas un giro raro. Tienes que mantener lo que conoce, lo que le es cómodo, y se acerca a ese viaje del héroe, pero yo creo que se acerca positivamente. O sea, no lo sigue como últimamente tú sigues películas infantiles. La de Bayana hace poco es el viaje del héroe hecho en Hawái. O sea, es espectacular. Está muy bien la película, pero dices, es que el argumento es... aquí no, yo aquí sí que lo veo más que busca un poquito de alejarse un poco. Sí, estaba buscando ahora en la wiki de Brandon Sanderson, que habla sobre el síndrome de Campbell, de lo del viaje. Dice que está muy bien seguir esas reglas del viaje del héroe, pero incorporando cosas nuevas, que es lo que tú te refieres. Claro, es lo que a mí me da la impresión de que hace aquí. De hecho, ya que antes de que lo diga Coque, ya lo digo yo, en el Imperio Final... En el Imperio Final también tienes un personaje que podría ser el del viaje del héroe. Sí, que pero está también marca, que está en el inicio. Al final, está en el que inicio. Nos leamos el libro, Miriam, muy recomendable. Yo ese lo recomiendo. Para nosotros, lo recomiendo muy por encima de este. Vale. Si fuera para mi hijo, que tiene 12 años, le recomendaría este. Porque este es... está más orientado a eso. Es más simple, pero no simplón. Por lo menos es la imagen que a mí me da. A mí que precisamente haga esa variación, ese requiebro, ese corte en el... que lo hace y no lo hace. En el viaje del héroe está interesante porque eso, cuando el héroe se supone que va sale ya triunfante como héroe y ahora ya empieza a partir la pana, aquí no. Aquí lo que hace es lo que te puede pasar a una persona normal de la calle, que es de repente tus planes o cuando querías depender de tus facultades, pues en un momento falla, no consigues ser arquitecto, no consigues ser profesor o la profesión que quieras, sí, pero tienes una serie de cualidades. Esas cualidades son las que te van a hacer destacar como héroe. Eso es lo que yo creo que hace Brandon Sanderson, que es más extrapolable y es uno de los puntos positivos, a pesar de que la novela no me haya encantado de la muerte, es uno de los puntos positivos de la historia. Sí, el hecho de que el niño, o el, digamos, el que se tiene que identificar, el lector joven, que es el protagonista, no consiga todo lo que quiere, sino que se acepte como es. Y eso creo que es un mensaje muy bueno. Sí, que se acepte como es y que use las facultades que tiene para, además que un punto también positivo, que no es que él solo sea el héroe y los demás están de comparsa, sino que yo tengo que colaborar con otra persona, en este caso Melody, para ser tener un yo completo como héroe. Que eso se ve también, por cierto, ya que estamos hablando de otras ficciones, en Steven Universe. En Steven Universe hay un momento que a la hora de combatir, combate junto a la amiga. Uh-huh. Si conocéis la serie, sabéis de lo que estoy hablando. Sí. Y sí, con Stevoni, sí. Cuando se junta hay una fusión y entonces es cuando ya son más completas. Y está muy bien, son ideas que se ve que se van introduciendo poquito a poco en el imaginario colectivo, en la ficción, y son ideas bastante interesantes, que no sea el héroe solitario, tipo Lobezno, el que tenga que solucionarlo todo, sino la colaboración en grupo. ¿Qué os parece a vosotros el protagonista, Joel? Y vamos hablando así de todos los personajes. Joel, a mí me gusta mucho el hecho de que es muy inteligente, de que quiere saber más, de que es curioso, eso sí, pero es que tampoco me da más. O sea, me lo han dejado ya todo tan sumamente comido y servido que no me da para pensar. No te deja profundizar, no me vas a contar nada más. Si hace un siguiente libro, ya no me va a contar nada más sobre él. De él seguramente no. Él está muy... él está construido, está muy completo. Sí. A menos que pegue esto un giro brutal en otra entrega, el personaje, si se va a quedar así, poco más va a evolucionar. Me interesa más otros personajes como su padre, por ejemplo. Ese empeño que tenía y por qué, no sé. Bueno, ¿di el empeño en qué? En descubrir otras líneas ritmáticas, en crear tizas especiales. Y en que su hijo fuera ritmatista, claro. Sí, la verdad es que el padre es un personaje secundario muy interesante, que está muerto cuando empieza la novela y que sigue muerto cuando acaba, porque ¿cuántos pensabais que iba a aparecer el padre en algún momento? No, nada. Y es que hubo un momento que se pierde que dije, entonces lo del huérfano y... Sí, eso sí, podía, pero, ¿no? Pero que es el típico giro de decir... Sí, pero en ningún momento te dicen, ha muerto en extrañas circunstancias... Sí, eso sí, ha muerto en extrañas circunstancias. Sí, explota no te dicen, ¿no?, que no se haya encontrado el cuerpo. No, eso no, pero que no está claro su muerte, clara. No, pero me refiero que al encontrarse el cuerpo y enterrar un cuerpo, sí, pero, no espero que regrese. Pero sí que su importancia sobre todo en la segunda parte del libro, en la primera es un poco la importancia por el peso de la orfandad, falta. Pero en la segunda no, en la segunda porque tiene una importancia. El padre realmente hizo un descubrimiento. Sí, sí que no descubrió para qué era esa nueva línea ritmatista, pero ahí estaba, o sea, descubrió esa línea ritmatista. Y bueno, Melody sí que mola, ¿no? Melody a mí me recuerda mucho, o me ha recordado mucho el personaje en los anime. Sí. Esa chica que pasa de la total euforia, ¡ah, qué guay! No sé qué, estoy hecha una mierda, déjame en paz. Es bipolar, o sea, es completamente total, bipolar. O sea, Melody es bipolar. Pero yo realmente cuando me la imaginaba en mi cabeza era una imagen anime total, una niña anime total. Es la típica Magical Pixie Woman, se llama. La chica rara que lo mismo le da por andar por el césped con los pies descalzos, que se sube a un árbol, que se pone a llorar porque un gatito se ha perdido y tal. Sí. Y es muy reduccionista. Yo lo encuentro una forma de retratar a una persona muy reduccionista. Entonces, por eso me chocaba, me resultaba... me producía rechazo, no me gusta ese tipo de personajes. Entonces en ¿cómo se llama esta? En esta de Quoth, el espíritu del viento no. El nombre del viento. El nombre del viento, hay un personaje en el instituto, en el colegio de magia, que es una tía que vive escondida o algo así y que de repente sale, es ese tipo de personaje que allí está llevado al extremo y aquí se cortan un poquito, pero hay esos momentos de soy muy rara y la gente no quiere hablar conmigo que me resultan, me producen rechazo, porque no lo veo tal. Sí que es verdad que intenta hacer variaciones y que intenta darle un poquito más de peso, pero no me acaba de parecer bien como retrato. Es una especie de, o sea, este personaje es como soy Hermión, pero no soy Hermión, soy una tierra, soy Luna Lovegood, pero no soy Luna Lovegood, y es como, bueno, podías... ¿Y a ti qué te pareció, Miriam? Podía haber sido más de lo que he leído. O sea, yo me he imaginado mucho más. Y la he visto un qué personaje... Qué bonito es eso cuando lees un libro ahí. Me la he imaginado un personaje muy fuerte y es de mis favoritos. O sea, me gusta más que incluso el protagonista, pero no la veo demasiado bien explotada. O sea, no vemos más allá de ella que las veces en las que aparece, que son pocas, porque muchas veces está Joel por ahí... ¿Joel? Sí, Joel. Está Joel por ahí investigando y aparece de pronto, pero como si pasaba por ahí, ¿sabes? Que no... ¿Nos da la sensación de que el autor no está cómodo escribiendo a Melody? ¿Y por eso hace pocas cosas con ella? A mí lo que más me gusta del personaje... A mí sí que me gustó el personaje. Yo reconozco que la novela, sin parecerme ninguna maravilla, la disfruté, porque la leí en muy poco tiempo. Pero el personaje... Me gusta porque es el personaje que es el único personaje de los que de verdad tiene alrededor Joel que le tira las verdades a la cara. De manera que él las entienda. Porque los demás todos son adultos o son amigos ritmáticos que se aprovechan de sus conocimientos pero lo mantienen a la distancia porque él es demasiado raro para ser un humano normal y es humano normal, con lo cual está... alejado de los ritmatistas. Ella es la única que de verdad le dice las cosas como son y como él no quiere escucharlas. Y es la parte que me gusta del personaje. Porque él hace muchas cosas que a otros héroes de novelas de este tipo se le perdonan. Y sin embargo ella le para los pies o le explica cosas. Y quizá el personaje sí que funcione solo en función de él a nivel narrativo, pero para mí funciona bien. O sea, a mí me gusta, a mí es un personaje que me gusta. Por eso, porque además el personaje también crece, porque también acaba aceptando sus virtudes. Ella le pasa lo contrario que a él. Ella no cree en sus virtudes, ella no cree en la ritmatia, y ella se cree la más tonta del colegio, y es gracias a él que consigue darse cuenta de que tiene unas virtudes, y eso también creo que a nivel de novela juvenil es bueno de decir, no es que tú seas un inútil, sino es que estás intentando crecer en el lado donde no puedes, pero tienes por aquí todo un lado muy grande donde tú eres el mejor, y eso es lo que a mí me gusta del personaje. ¿Algo más de los personajes? Hombre, estarían también los secundarios, el Finn, sí, que es un profesor demasiado torpe, Sí, es un catedrático, es un mal ritmatista. Antes has nombrado la leyenda artúrica, si no me equivoco. Y es como Merlín en la película de dibujos animados de Disney. Sí, un poco así. Es ese rollo. Sí, es posible que estuviera pensando en esa película cuando escribía. Sí, es. Y lo bueno que tiene es que, además, en la primera escena donde lo vemos que no es un mago heroico, no es alguien a quien admirar desde el punto de vista del gran guerrero. Claro. Como cuando va Yoda a hablar con Luke a hablar con Yoda. Uh-huh. La guerra no hace grande a los hombres. Y aquí tenemos a ese no admirable, porque lo que estamos acostumbrados es admirar a Dumbledore, que es el mago más poderoso de... Aquí no, aquí tenemos a un tío que ha perdido aquí a Dumbledore no lo admiramos. No aquí es no. Un tipo debilucho, ¿no? Sí. De aspecto frágil. Y como acabado, como muy desencantado, sí. o muy tal, muy centrado en, que eso es una cosa muy muy interesante, muy centrado en enseñar defensa. Uh-huh. No es que tú puedes aprender todo lo que quieras de ataque, pero lo que quiero es que aprendas a defenderte para que no te mueras. Y luego hay un momento que el tío se viene arriba, que es el combate final. Entonces ahí empieza a destacar. Es ahora mi vida depende de esto, no estoy nada nervioso, empiezo a hacer lo que tal. Y empieza a moverse, empieza a hacer cosas y empieza a hacer. O sea, ahí ese personaje sí que me pareció más interesante. Sí, pero es interesante eso al final. Al final. No, a mí me parece... pero toda la construcción. Como al claro, yo lo veía cuando al principio pierde la batalla con otro profesor. Sí. Me llegaba a dar pena porque yo me identificaba en el sentido en que veía que tenía razón. O sea, tienes que aprender a defenderte, no a tal. No es una cosa de competición, es una cosa de supervivencia y por lo tanto tal. Entonces, conforme pierde, pues me da penica. Y conforme va haciendo lo de las investigaciones y tal cual, pues me va pareciendo más o menos interesante. Cae en el rollo del profesor chiflado o profesor despistado. Pero bueno, y luego de repente se viene arriba y es cuando dices, oh, qué guay. O sea, contarme más cosas de este personaje me parece más interesante que Melody, por ejemplo, incluso con perdón del propio protagonista, que también era pues eso, Harry Potter pero con tiza. Sí. Miriam, a ti. A mí hay un personaje que me ha chirriado horrores. Sí, bueno, de hecho, pero no, Finch, ¿qué te parece? Ah, Finch, no, lo que han dicho ellos. Yo tenía esa imagen de Merlín ahí despistado, cayéndosele las cosas por me caminaba, un despacho lleno de libros hasta arriba y desordenado. Bueno, despacho... Sí, bueno, el cuartucho. Sí. Va, ¿y cuál es el personaje ese que te chirría? El malo malvado. O sea, estamos aquí descubriendo un asesinato. ¿Nalistar o Hardy? El policía, sí, Harry, ¿no? Se llama Harry. Tanto es así que es que me he olvidado un poquillo del final, que es cuando descubres el pastel, porque no me estaba llamando la atención. De acuerdo que estás intentando resolver un crimen, y al final, como pasa en muchas novelas así detectivescas, es quien menos te lo esperas. Yo incluso pensé que era la secretaria. O el compañero de la secretaria. O incluso el rector. El rector también a veces. El compañero de la secretaria es el primero que se ha acusado. Sí. Pero es que no creo que haya pistas en ningún sentido de tal. Podría haber sido cualquiera de lo que habéis dicho. Dirige la investigación, se entera de todo. Es muy Agatha Christie en ese sentido, de soltarte uno como podía haberte soltado. Porque en parte no es lo importante el misterio. No. Entonces por eso el villano queda un poco desdibujado. Por eso. Claro, ¿no? Es que al final su figura me desaparece por completo y para mí los que más amenaza han ejercido son los sustizoides. Ya uh-huh. está. Él, sí, te cuentan al final que ha sido él, lo descubres de aquella manera, pero... Descubres lo que es. Sí, pero sí. Te dicen que es un olvidado. Sí. Pero ya está, es que no... Sí, me puede suscitar un poco de curiosidad, pero toda esa parte no la sabemos. Hombre, sí, yo tengo que reconocer que a mí la parte que menos me gustó y la parte que más me dejó... Yo la primera parte del libro me encantó, que por lo que comenta es todo lo contrario. La primera parte, la presentación, es lo que más insatisfecho te dejó porque los personajes no te cazaban. A mí la primera parte me encanta y, sin embargo, esa conclusión, la conclusión de la trama principal... Me dejó muy frío, me dejó diciendo, no sé qué me has querido contar, pero no me lo has contado bien. O por lo menos yo no te he entendido al autor. Es decir, yo no he entendido por dónde ibas ni lo que me querías acabar contando. A mí sí me atrapa en el sentido de, se han escapado dos de la Torre de Nebras, que se supone que está completamente, ¿cómo se dice?, cercada por una protección ritmática, por un montón de ritmatistas, no sé qué. Se han escapado dos. Para poder conseguir ritmatistas y hacerse con el poder, pero realmente esos tizoides salvajes bidimensionales, con perdón de la expresión, ¿qué coño quieren hacer? O sea, bueno, pero, no puedes dominar el mundo, o sea, no puedes hacer nada, eres bidimensional. O sea, no sé. Hombre, hay... pero odian a los de tres dimensiones, eso ha pasado en la ciencia ficción de toda la historia, o sea, es odiar al diferente. Sí, pero no me vienen a explicar nada, o sea, claro. Hay una guerra, ya está, la motivación de los malos es sobrevivir. Del adversario no se sabe cuál no. es. Porque yo qué sé, viene. O si estaban ahí, es verdad que sí que empieza a contar cosas de si estaban antes ahí, cuáles fueron los primeros encuentros. Hay un ataque que se describe, que creo que habla de un olvidado, creo, o sea, lo estoy diciendo de cabeza. Hay pero... una. Bueno, no sé. Que atacan a una chica o algo sí, así. Sí, que la tienen secuestrada y se puede escapar ella. Justo. Amy, no sé qué. Sí, eso es. Y lo deja ahí. Una historia antigua. Sí, sí. Y lo deja ahí, no habla más del tema y sigue con el libro. Y es como, pero contadme más. O sea, claro. Pero es eso. Yo lo que pienso es que en este libro ha querido sentar las bases para la siguiente saga. Ha querido hablar de la ambientación, de la magia, de la ciencia, de todo eso. Un poco también del protagonista para ir haciendo la evolución. Pero lo que es el misterio, el delito, digamos, en los asesinatos no tenían importancia. Era un medio para ir contándote sí, la historia. Sí. Y luego ya pues ya se irá hablando de qué es lo que pasa en Nebras, por qué pasa, por qué deja de pasar claro, y tal. Porque encima los tizoides te explica que los tizoides salvajes se meten dentro de los rimatistas, de los que han ido, o sea, de los alumnos que han ido desapareciendo, se han metido dentro, como que los han absorbido, porque cuando los van a matar... vuelven a aparecer esos humanos. Entonces es un poco de... Es que no entiendo eso me nada de lo que a me estás contando. Mal explicado y parece una movida muy tocha y de pronto el final es que se van a jugar a la partida a esta la de... sí, o sea, la melee esta. Es que es como si en Hogwarts han matado a medio... Y luego Hogwarts, no vamos a jugar al Quidditch. Exacto. Bueno, es que eso es lo que pasa en Hogwarts. Bueno, sí. O sea, mal ejemplo. A mí me recordó a cuando matas al vampiro, las víctimas vuelven a ser humanas. Y digo, vale, eso es porque tiene que ser para todos los públicos y no quiere hablar de una desgracia. Ya digo, a mí la conclusión de la historia principal, lo que pasa después, la melee sí que me gusta. Por eso no digo el final del libro, porque toda la parte de la melee me parece muy bien resuelta. Pero la conclusión, digamos, de la trama principal no me gustó nada y me parece fatal explicado. Veo que no soy el único, estamos bastante de acuerdo. Es que, fíjate si está mal explicada, que es que la he olvidado. O sea, es como que todavía el misterio no se ha resuelto. Siguen investigando un crimen en mi cabeza y se han ido luego a hacer la melee y ya está. Pero es que ya no eso, sino cuando Joel va a disculparse con Nalitha, que es cuando, mientras me estoy disculpando, encima te estoy acusando y me estoy dando cuenta de lo que está pasando. Una pataleta, sí. Parece. O sea, no es una pataleta, sino que descubre que el otro también es un olvidado. Dices tú, a ver, ¿en qué momento? ¿Cómo estás descubriendo que es un olvidado? Porque mientras tú estás, te estás disculpando, le estás echando en cara no sé qué, y ¿en qué momento te estás dando cuenta que no es quien dice ser? Porque es como muy deprisa. Es para releerlo y decir, espera un momento, ¿lo he entendido bien? Yo me lo he leído dos veces. Me estoy llevando esa impresión de que es, pero no es, no sé. No, me lo he leído dos veces y tres y no, o sea, no es un momento que digas, mira, aquí se ha dado cuenta por esto, no, o sea, es una, o sea, un discursito de Joé y es como dice, y sé que eres un olvidado. Ostras, ¿cómo que sabes que es un olvidado? O sea, ¿en qué te estás dando cuenta? Sí, creo que en eso sí que no tenemos debate. Estamos de acuerdo en que la conclusión de la trama principal... Con no. lo bien que le estaban quedando las matemáticas y todas esas explicaciones... Pues con lo último, antes de las conclusiones, que sería la ambientación. También me pareció un poco tonto lo de las monedas a cuerda, que en el momento del libro es algo clave. Pero, vamos, me gusta mucho el toque steampunk que tiene en general el libro. Eso, me gusta el género y, bueno, no está mal, aunque sea un poco unas pinceladas. Tampoco es enteramente género steampunk. Pero los mecanismos tienen que servir para algo y no entiendo por qué una moneda necesita un mecanismo. Es algo, no sé... Tal vez en el futuro lo explique, pero ahora mismo tiene sentido. Y si lo explica más adelante, pues nunca sabré si lo tenía pensado o si es un parche para tapar este hueco. Pues estoy totalmente de acuerdo. El tema Está más que nada está forzado porque tiene un aquel, se puede explicar. O sea, yo puedo dar explicaciones de por qué las monedas tienen mecanismo, porque antiguamente descubrieron que los mecanismos, que en la novela se ve, afectan a los tizoides, entonces decidieron para defenderse hacer cosas con mecanismos, porque sí. O sea, no porque, quiero decir, la explicación es así, pero viene a ser porque sí. Siempre puedes dar explicaciones pues yo, a todo. Yo es que no me acuerdo cuándo las monedas tienen mecanismo, esa parte sí, me la debí saltar. Sí, no la da, se la da. Sí, las monedas más caras tienen las de mayor valor, tienen mecanismos, ya te digo. Pero bueno, para hacer qué hacen? Nada. Movimiento, ¿no? Tienen como un movimiento. Sí, pero una que creo, nada. Creo recordar que se oye un sonido así. Pues, como pues de, yo me... No. me esa, en ese momento sí, supongo que... Sí, parece un tic-tac de reloj, si lo sí, dices. Sí. Pero que no hace nada. Me pasará como Homer, en ese momento estaba yo, mi cerebro, la, y no me enteré yo. No, pues es que es eso, ya te digo, que la explicación la puedes dar como te dé la gana. O sea, antes no había música y te dedicabas a mirar el reloj y así había música, ¿no? Claro, pero es lo que dice Javier, sí... La moneda tiene un mecanismo, por muy esto, por es para algo. O sea, yo no pongo tres engranajes que ya de por sí es difícil poner tres engranajes. Ya, pero engranajes. Como eso lo puedo explicar en la siguiente novela, ya. Quiero decir que siempre puedes dar una explicación tú mismo y luego ya el autor dará la que quiera y tal. Pero sí, es forzado. O sea, es sí, en forzado. Definitiva, es forzado. Es, o sea, claro, a mí la explicación que has dado de que se descubrió que los engranajes hacían cosas a los... Bueno, que además a los tizoides, lo explica sale en la novela, sí. Nalizar al final lo explica sí. Porque les da miedo. A los tizoides, no sé si os acordáis. No, vale. No y yo me voy a leer el libro antes de venir aquí porque, claro, en vez de leerlo rápido, voy no a leérmelo no. El último. Nalizar explica que no es que les den miedo los engranajes, les da miedo cómo los humanos hemos sido capaces de dividir el tiempo. Porque al dividir el tiempo, horas, minutos, segundos, tienen una orden lógico y tienen una. O sea, tienen algo lógico que es lo que les da poder. Y eso es lo que a los tizoides les da miedo, ese poder que le da la lógica. Es un poco cogido con alfileres. Sí, ¿no? Un poco, no sé. El tema del steampunk, entre comillas. Sí, el falso steampunk, la ambientación. Es que no es steampunk, ¿vale? O sea, podemos entender, es un retrofuturismo. Sí. De lo que habla este libro es de un retrofuturismo, que va a entrar en eso. Es realmente, se llama realmente Clockwork Punk. ¿No? En lugar de vapor, pues engranajes. Es como todo una etiqueta. Uh-huh. O sea, el retrofuturismo, he leído la descripción en Wikipedia, casi me quedo igual. Movimiento ucrónico, social y artístico que basa su inspiración en el concepto de futuro de una época pasada concreta. Es decir, es como si siguieras haciendo ficción o arte basándote en las novelas de Julio Verne. Sí. O sea, que Julio Verne no sería steampunk porque lo hizo en aquella época, pero como cada cual se imagina el futuro o la ciencia ficción partiendo de una base que ya tienes, o sea, no hay nadie que pueda predecir al 100% qué es lo que va a haber dentro de 100 años, sino que escribes sabiendo que ahora mismo hay ordenadores, que hay una red internet y tal, y entonces tú te imaginas que en el futuro pues habrá una serie de cristales que nos comunicarán entre todos, o habrá imágenes, o podrás transportarte y tal. Claro, hace 100, 200 años, como no tenían internet, pero tenían medios de transporte, se empezaba a desarrollar el vapor, pues Julio Verne empezó a escribir con cosas de vapor y tal. No me sé las novelas de Julio Verne al 100%, sé cuáles son los nombres, pero no sé, y alguna habré leído, pero hace 10.000 años. Pero entonces se basaba en lo que conocía. Entonces hay una serie de ficción, de setups, de settings se llaman, de ambientaciones, que son el Clockwork Punk, que es el de engranajes, que es el de la novela. Esta voy a ir rápido porque me estoy enrollando. El Diesel Punk, que es el de gasolina, como Mad Max o películas así de los años 60, 70, había unas cuantas. Atomic Punk, todo lo que le puedas poner un punk detrás o al final, existe. Existe el Fairy Punk, que es mezclar tecnología con magia, magia de hadas, o sea... No es que yo sea escritor así de steampunk o de tal, pero yo cuando diseñé una aventura de rol me acuerdo que una vez me inventé un cacharro que era una sierra mecánica, pero accionaba con un hada que iba corriendo. ¡Ay, qué bueno! Sí. Eso es muy de Terry Pratchett. Y, sí, las y estaba cámaras yo pensando... de Terry Pratchett son diablillos que claro, dibujan. Pero por eso me refiero a que son lo diré, etiquetas que luego, ¿sabes? A la hora de escribir esas claro. cosas, tal, porque si nos se ponemos tontos, también. Los picapiedras, ¿qué es? Prehistoric punk. Es a eso a lo que me refiero. Realmente sí que es verdad que no es steampunk puro porque no hay vapor, pero tú conoces todas esas subdivisiones, pero para nosotros que no las conocemos, claro, pues le pones la más conocida. ¿Cuál es la más conocida? El steampunk. Claro. Que es la que más se puso de moda hace unos años. Sí, hay una comunidad en Barcelona muy importante de steampunk que además organizan eventos y cosas. Sí. Bueno, se visten cada fin de semana, pero hay un evento grande. Tal, y en Madrid también hay una comunidad también importante. Pero es que hay un pueblo que además es que se viste todo el pueblo. Sí, bueno, incluso hay un capítulo de la serie Castle que va en una cafetería steampunk y que está muy dedicado. Que él se viste de Farfly, además. Sí, claro, como siempre en la primera ocasión. Pues, aparte, un segundo, sí. La historia del rimatista está basada en principios del siglo XX, porque el mapa que hemos estado mirando antes de empezar el programa está fechado de 1908, que viene el mapa de todas las islas. O sea, bueno, esa es otra, sí, lo de las islas. Es Estados Unidos, pero dividido en islas. Sí, está fragmentado en islas, no se sabe por qué, debido de ser por la guerra o por lo que fuera. No se sabe por qué tienen los mismos nombres que si no hubiera habido esa ta con... Sí, y aparte que, por ejemplo, me llama la atención, existe California, por ejemplo, y es como, pero entonces los españoles fueron para allá y conquistaron el... Lo mismo no está usando nuestra historia real, sino que simplemente se ha basado en ella. Sí, claro, pero no hay una base, o sea, no te dice, vale, pero Nebraska se llama Nebraska porque Pepito Pérez tal. Hay una isla, me he fijado, que es Cricket, creo, o Crockett. Crockett, si no me equivoco, es uno de los de la Batalla del Álamo. O sea, o es un explorador. Sé que es un explorador famoso de Crockett, Estados Unidos. Sí. David Crockett. Entonces David ha sido un poco, mira, voy a coger esto de historias de Estados, los nombres de Estados Unidos y referencias a la historia de Estados Unidos, y los voy a meter ahí porque sí. Que tampoco es malo, pero me choca. A mí es un porque sí y lo acepté. Digamos, intelectualmente entendí los mismos pegas que le pones tú. A nivel histórico, pero me dan igual. En este caso me dan igual. Yo las acepto porque nos hemos comido sapos más grandes en Star Trek y demás. Cierto. O sea que... luego otra cosa que me llama la atención, siguiendo con la tecnología, el caballo. El caballo que sale, hay un momento que sale un caballo que es básicamente una inteligencia artificial súper compleja y tal cual, y ahí aprovecha para explicar un poquito el tema de cómo funciona los engranajes, la tecnología de engranajes. Te habla de una científica, lo estoy diciendo todo muy de memoria, y te habla de no sé qué, porque descubrió cómo funcionaban los armónicos. Y es como, ¿esto es ciencia o vuelve a ser magia? O sea, ¿qué es eso de los armónicos? Tú sueltas la piedra y sigues con la novela. Que al fin y al cabo es eso, es que la ambientación está muy bonita, como un decorado, ¿no? Con los robotitos ahí cortando el césped, creo que salían, o algo de vigilancia o tal. Eran como cangrejos. Sí, que cortan el césped, sí. Y luego te habla de que los engranajes que mueven el tren, en lugar de hacer algo simple y fácil como el vapor, que mira, aquí ya se olvidaron del vapor y se dijeron, mira, esto más que sería más barato, tienen a Tizoides, creo, colocando los engranajes en su sitio, que además son engranajes que ya les han dado, son como pilas, según me imaginaba yo, que les han dado cuerda, sí, así de ridículo, pero son engranajes que contienen un montón de fuerza, más fuerza que si fuera un engranaje normal. Entonces los colocaban en su sitio, tal cual. Claro, yo me veía todo eso y dices, eso tiene que ser caro de narices. O sea, es imposible que no sea barato. Claro, tú pones una caldera de vapor con agua, tal cual, con madera, tal y es más barato. Pero no han evolucionado el vapor. Es que cuando aceptas una tecnología de ciencia ficción... A ver, tampoco sabemos a cuánto está el hierro allí, ¿eh? Claro. O el acero. Mira, eso es como en Dragonlance, que dicen que el hierro es más caro que el oro. Y claro, te dices, o sea, ¿aquí qué hacen? O sea, las puertas de oro, o van robando los goznes de las puertas, porque es ridículo. ¿Sabes? O sea, no se sostiene. Lo ves y te dices que no. Por eso, ese tipo de cosas me sacaban de la novela. Y Miriam, ¿a ti qué te ha parecido la ambientación y demás? La verdad es que tampoco he prestado demasiada atención. La vez que mencionaba que el caballo era así lleno de engranajes, o cuando viajaron a la casa del alumno este, la verdad es que fui pasando las páginas sin prestar demasiada atención. No me llamó. A mí es que, por ejemplo, lo del caballo sí que me gustó. ¿Y la ambientación en general? A mí también. Pero... La ambientación. A ver, ambientación, la tecnología, todo sí, esto. Sí, no, a ver, es un poco entre los dos, entre Coque y Miriam. hay cosas que me chirrían, como le pasa a Coque. Hay cosas que ni... Porque, por ejemplo, se mete mucho en explicarte cómo funcionan las lámparas, porque hay una lámpara que tiene no sé qué y hay que dar... Claro. Es que ya me lo has explicado 3 veces, que sí. Me pasa un poco como con la otra novela que... Como La Pimpinela, de si ya me has explicado 3 veces que estás muy esto con tu hermano y con no sé qué. O sea, pues me pasaba un poco igual. Ya me has explicado cómo se enciende una lámpara. ¡Ya está! O sea, si es que no quiero más. Los rifles funcionaban con engranajes... Y era como, de aquí no hay pólvora. O sea, sí. El imperio, hay, no sé si lo pensasteis igual que yo, que era Asia, no sé qué parte de Asia, si era Japón o toda China y tal, ha invadido toda Europa. Y no tenían pólvora. O sea, se supone que la pólvora la inventaron, la descubrieron los chinos, pero aquí, por lo visto, no sé, descubrieron antes los engranajes. O no había pólvora, estamos en otro mundo. Sí, es ¿no? Eso. Hay que pensarlo así, pero... Claro, pero es que yo, por ejemplo, me pasa lo mismo que alguna vez me ha pasado con Marco de discutir algo de alguna película que él como que se ha planteado mucho y tal, y yo he dicho, es que yo ni me planteo eso. No, yo la verdad es que cuando me plantean un mundo nuevo, ¿no hay pólvora? No hay vapor, ¿vale? No lo han inventado, o sea... ha ido por otro lado la tecnología. Es yo eso lo acepto. Ya te digo, me he tragado en ciencia ficción, me he tragado sapos bastante más gordos. Pero es eso. No sabemos a cuánto estaba el kilo de acero. De acero. Sí. Y o el agua a lo mejor es más cara. Claro. Entonces... No, agua hay mucha, porque son islas. Sí, y hacen... sí, no, pero a lo mejor ha llegado Nestlé ya y le ha puesto precio. Entonces no sabemos. Nestlé Punk. Y... Ahí está. Entonces yo la ambientación, a mí, la ambientación normal. A mí no me apasiona, pero sí que me gusta el hecho de que te plantee un mundo diferente y que me lo plantee con cierta lógica, al margen de los nombres y demás, que son para que el público entienda de qué estás hablando. Evidentemente no tienen sentido histórico dentro de la historia que luego crea, pero bueno, eso lo acepto y no tengo mayores problemas. El tema tecnológico me hace gracia, más que no me planteo la realidad socioeconómica de este mundo. Así que... Ya pero te digo, no es lo que más me gusta, pero tampoco me chirría demasiado. Claro, por un lado, el autor entiendo, puedo entender que no se lo plantee, pero es que me estás dejando hojas y hojas con los diagramas de cómo hacer las defensas y sí, los ataques y tal. Y es como... Pero porque yo creo que se basa mucho en cómo se utiliza la magia en este mundo, claro. Y ya está, y lo demás me da lo mismo. O sea, yo te voy a decir, pues mira, me apetecía meter engranajes pues por no comerme más la cabeza en explicarte otra claro, cosa. Claro, sí, es así. O sea, me he basado en explicarte la magia, que es lo que me interesa explicarte y ya está. Y lo demás por lo que dice Marco, te lo quieras comer o no te lo quieras comer. Ahí lo dejo. ¿Pasamos a las conclusiones o queréis algún... ¿Me he dejado algún tema así? Creo que no, ¿verdad? No. Por el silencio que se ha hecho en la iglesia. Es que pasa pues, nada. Estamos haciendo memoria. Consenso. Vamos a ver un poco de conclusiones del libro. Así que, para acabar, ¿qué recomendaría el libro? Pues según lo que se busca. El libro es un libro para pasar el rato. No aporta nada nuevo a nivel argumental, no te va a descubrir el sentido de la vida, pero oye, es entretenido y se lee bastante rapidito. No, tampoco es una cosa que te tenga ya enganchado. Coque, tus conclusiones. Totalmente de acuerdo. Yo lo que veo es que si a partir, o sea, es un buen punto de partida, es un libro ligero para leer, para recomendarle a una persona pues que no quiera calentarse demasiado la cabeza, no digo ya un joven o una joven, sino alguien que no te mandas a pasar el cerebro a paseo y te entretienen bastante, no como yo que le estoy buscando 100 pies al gato. Sí que lo recomendaría, pero lo que esperaría, y más leyendo otras obras de Sanderson, además estándome leyendo el Último Imperio, le pediría un poquito más de complejidad. Yo tengo esperanza que haga como en Harry Potter, que Harry Potter va de cuento infantil totalmente a novela un poco más madura. Más complicada, sí, más madura, efectivamente. Eso es lo que le pediría. Ya luego el autor ya veremos lo que haga. Y si no, pues iremos al cine a verla y a ver qué tal sale la adaptación. Pues no sé si esto tiene camino de cine. ¿Tu conclusión, Miriam? Ah, yo. Sí. Pues, a ver, para mí no me haría falta una segunda parte o tercera o las que sean. No necesito una continuación, ya lo he dicho antes. Para mí, como una novela autoconclusiva, aunque se deja cosillas así un poco en el aire y muchas cosas no te las explica del trasfondo de la guerra y tal... Me ha parecido muy interesante porque me ha dejado entrever una imaginación desbordante y me ha entretenido muchísimo. Para mí, este libro lo que deja es una especie de compendio de lo que es la ritmática para que los fans, los que se aburran, cojan y hagan un universo expandido y le hagan el trabajo a este hombre. Y este hombre, si me habéis dicho que escribe novelas muchísimo mejores, pues que se dedique a ello. Y esta que la deje ahí, pues un poquito aparcada. Si la quiere continuar, muy bien. Ahora bien, ¿le recomendaría el libro? Pues sí y no. Si me pregunta alguien, oye, ¿algo de ciencia ficción para leer? Pues no se me ocurriría decirle este. Pero si alguien me pregunta por el autor y me pregunta por el libro, pues le diré, sí, léetelo, porque te lo vas a leer enseguida, va a pasar un buen rato, y lo mismo hasta flipas como yo con los dibujillos. Y... May. A ver, yo, como librera, como que tengo una tienda y sí que recomendaría el libro cuando vienen a preguntarme por algo para adolescentes. Para un chico de 11 años, un chico de chica de 12 años. Mira, este porque además de precio-venta, la verdad es que no sale muy caro. Y se nota, ¿eh? Y sí que lo recomendaría para que empezaran a... Por lo que he dicho antes. Es una buena novela para empezar el viaje del héroe. Para la gente de la nueva para las nuevas generaciones, y sí. ¿Para un adulto? No. Para un adulto le diría, mira, hay otros mejores. O sea, que no quiere lo que dice Coque, que quiere pues no pensar mucho, no sé qué, pues léetelo, tampoco te supone gran cosa. Sí, yo creo que una cosa sí que en común hemos tenido nosotros cuatro, y Javier también comenta lo mismo, es que lo leímos muy rápido. Sí. O sea, que tiene una lectura muy, muy, muy... A ver, bien, yo así. Las últimas 200 páginas me las leí ayer. O sea, y no por de esto de algunos libros que dices, mira, estas páginas me las salto, que total, sino que sí que lo vas leyendo y cuando te das cuenta dices, ah, pues sí, es que ya lo he terminado. A mí realmente lo que más me ha gustado del libro, que también lo comenta Miriam, son los dibujos de las defensas ritmáticas. Que eso sí que me llama mucho la atención, que todo comienzo de capítulo empieza con una defensa ritmática o te va explicando los círculos de 6 puntos, los círculos de 9, cómo se cogen y tal. Eso sí, pero yo no es un libro que a un adulto le diría, oye, léetelo, que es una paz. No, eso no. Vale, pues a ver, yo casualmente era el tercer libro que me leía de Sanderson. Para mí es el menos bueno de los tres. Me uno prácticamente a lo que habéis dicho. Creo que es un libro que es muy ni siquiera diría muy recomendable, pero sí es recomendable para un público juvenil que ya tenga cierto bagaje de lectura. Porque sí que requiere abrir tu mente. No te da las cosas muy mascaditas. No te presenta un mundo conocido. No es el diario de Greg. Sino que sí que exige un poquito del lector. O sea, incluso para un lector juvenil requiere que sea capaz de abrir la mente a una magia bidimensional. Es que fíjate, el libro está lleno de dibujos. Sí. Normalmente dices, ay, un dibujo te ayuda. Aquí en este caso los dibujos te confunden un poco más. Sí, bueno, porque te están mostrando algo que al final no llegas a entender del todo. La magia más positiva para mí del libro es que no llegues a entenderlo del todo. O sea, claro, que te presenta un mundo que te permite a ti rellenarlo. Entonces, sí que es un libro, creo que coincido con lo que ha dicho Mai, no es un libro, de hecho, ni siquiera del autor, lo que estábamos comentando. O sea, hay un par de libros del mismo autor que recomendaría, que os recomiendo a vosotros mucho antes que este. Pero, sin embargo, tampoco es un libro que me arrepienta de haber leído. De momento, yo me lo he pasado bien con él. Así que, bueno, yo creo que ya podemos terminar por hoy. Nos volveremos dentro de 2 meses. Ahora Miriam nos... No, si querías decir algo. No. Ah, sabéis que los micros están abiertos, que yo no censuro a nadie. Luego lo edito y lo borro y ya está. Mira, más que no censura. Coque, muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Miriam, gracias. Ha venido la más preparada de todas. Con el poncho aquí, calentita. No ha sacado las manos del poncho. No. Se ha traído la manta y todo. Así estoy más a gusto para comentar el libro. Mai, que no te pase nada ahora en volver a Invernalia, sí. Donde vives tú. Está muy divertida ahora. Y pues eso, dentro de 2 meses, ahora en cortar micros, Miriam nos dirá qué libro tenemos que leernos. A ver qué... Ahora veréis lo que he tramado. A ver por dónde nos lleva. Y nos escucharemos dentro de 2 meses, pues en la biblioteca.